desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Presenta En el umbral del silencio. Y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de John Bullrich, Bryce Dessner y Witold Lutosławski. En primer término presentamos a su atención Música fúnebre para ensamble de cuerda en memoria de Béla Bartók de Witold Lutosławski en cuatro partes: prólogo, metamorfosis, apogeo y epílogo. Interpreta el conjunto de cuerdas británico Ensamble 12. Thank you. Escuchamos música fúnebre en memoria de Béla Bartók, del compositor polaco Witold Lutosławski. Interpretó el conjunto de cuerdas británico, Ensamble 12. A continuación escucharemos Ulises Despierta, del compositor inglés John Bullrich, paráfrasis para viola y cuerdas de la escena séptima, acto primero de la ópera, El retorno de Ulises a la patria de Claudio Monteverdi. Interpretan Simon Roland Jones a la viola y el conjunto de cuerdas Ensamble 12. Thank you. Escuchamos Ulises Despierta, del compositor inglés John Bullrich, paráfrasis para viola y cuerdas de la escena séptima, acto primero de la ópera, El retorno de Ulises a la patria de Claudio Monteverdi. Interpretaron Simon Roland Jones a la viola, y el conjunto de cuerdas ensamble 12. En la parte final de nuestro espacio escucharemos Respuesta Lutoslavski, del guitarrista y compositor de la banda estadounidense The National, Bryce Dessner, inspirada en la música fúnebre de Witold Lutoslavski. La obra consta de 5 movimientos: Resonancia, Preludio, Huellas, Canon de Varsovia y Residuo. Interpreta el ensamble 12. Thank you.